De las 10 palabras que componen el acrónimo Tulipán, 4 de ellas, total, depravación, incondicional e irresistible, no se encuentran en la Biblia, y 2 de ellas, limitada y perseverancia, se encuentran solamente una vez. En cuanto a las frases expresadas por cada letra, total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, ninguno de ellos aparece en ninguna parte desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Por lo tanto, tenemos buenas razones para ser cautelosos al abordar estos conceptos claves calvinistas. De hecho, que la responsabilidad descansa sobre sus promotores para mostrar que estas ideas, a pesar de su ausencia en las Escrituras, son enseñadas en ellas. La palabra Trinidad tampoco aparece, pero está claramente allí enseñada. El calvinismo ofrece una definición especial de la depravación humana, que la depravación equivale a incapacidad. Y esta definición especial necesita por igual de la elección incondicional y la gracia irresistible. Como se declara en los cánones de Dort, por lo tanto, todos los hombres sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo no son capaces ni están dispuestos a volver a Dios, ni disponerse a ser reformados. Esa declaración expresa opiniones humanas. Esto nunca se menciona en la Biblia. El calvinismo insiste en que todos los hombres, siendo totalmente depravados por naturaleza, son incapaces de arrepentirse y creer en el Evangelio, pero Dios los trae a cuentas por no hacerlo. ¿Cómo se puede decir razonablemente que una persona no está dispuesta a hacer lo que es incapaz de hacer? No hay ninguna manera de probar o refutar esta declaración. ¿Podemos decir que un hombre está indispuesto a volar como un pájaro? Si fuera capaz, quizá estaría muy dispuesto. Sin duda, su supuesto desinterés de volar como un pájaro no puede ser culpado como la razón por no hacerlo. Tampoco puede ser considerado responsable por no volar, mientras volar sea imposible para él. ¿No es el calvinismo culpable de ser absurdo e injusto por declarar al hombre incapaz del arrepentimiento y de la fe y posteriormente condenarlo por no arrepentirse y creer?